Veni, Sancte Spiritu, repletum corda pilierin, et tui amor genesi in dem accente, e mite Spiritum tuum et triabuntur. Deus, che corda pilierin, Sancte Spiritu, se lo stasiamo di acquisti, da novi segnali in Spiritu retta sapere, e io sempre consolazione gaudere, per Christum Dominum nostro. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora per nobis peccatoribus, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues ya saben de qué les voy a hablar esta tarde. En mi primer plan tenía proyectado hablar 3 días de la Santísima Virgen, pero ya no tenemos días suficientes y hoy tengo que concentrar la segunda y tercera lección en una sola hoy. De manera que óiganme en plan de oración y así, aunque pase del tiempo, pues no perderán nada, ya está. Pero sí, hoy pasaré del tiempo porque tengo que concentrar 2 de las lecciones. Es la práctica del amor a la Virgen. Ayer hablábamos de los principios teológicos, hoy de la práctica. Mire, la manera más perfecta y el modo más acabado de manifestar nuestro amor a María es practicando con la máxima intensidad posible la llamada piedad filial mariana que vamos a describir a continuación. Ya saben que hasta ahora se hablaba mucho de la esclavitud mariana, y no hay por qué no hablarla, pero hoy en día prefieren en vez de esclavitud, piedad filial. Piedad filial es porque la Virgen es nuestra madre, esclavitud porque es nuestra reina. De manera que las dos cosas son perfectamente compatibles. Podemos ser hijos en cuanto que es nuestra madre, y podemos ser esclavos en cuanto que reina. Y así lo hacen los esclavitos, aunque ellos toman el nombre de esclavos, pero aman a la Virgen en un sentido filial tremendo también, de manera que las dos cosas son compatibles. La piedad filial mariana, nuestra piedad para con la Virgen María, ha de ser como una prolongación de nuestro amor a Dios y ha de tener ante todo un carácter filial. Es cosa clara si tenemos en cuenta que el cristiano ha de ser por gracia lo que Cristo es por naturaleza. Esto lo hemos dicho muchas veces. Hemos de ser por gracia lo que Cristo es por naturaleza. Y Cristo por naturaleza es hijo de Dios, hijo de María. Las dos cosas. De manera que si queremos parecernos a Cristo, hemos de ser hijos de Dios por la gracia cada vez más, hijos de María también, porque eres hijo de María también. Así nos parecemos a Cristo. Ha de ser el cristiano por gracia lo que Cristo es por naturaleza, hijo de Dios y hijo de María. La Santa Iglesia nos invita a ello en el código fundamental, que dice entre comillas: deben todos los fieles honrar con filial devoción a la Santísima Virgen María. Está en el canon 1276. Bueno, que lo quiere la Virgen, lo quiere la Iglesia, es una cosa ciertísima, tenemos que hacerlo así. Pues vamos a ver qué es eso de la piedad filial mariana, cómo funciona, qué es lo que hay que hacer. La piedad filial mariana consiste fundamentalmente, primero, en la imitación de la piedad filial de Jesucristo, tratando a María como la trataba a él. ¿No hemos dicho que Cristo debe ser siempre nuestro modelo? Pues vamos a amar a la Virgen en la forma que él trataba de imitar, de él, en la forma que le imita. Y de tal manera que, como vemos, nos hemos de meter dentro de Cristo para amar a la Virgen a través del corazón de Cristo y amarle con un amor inmenso el que tenía Cristo con ella. Es la participación de su piedad filial, amando a María con el corazón de Cristo, viviente en nosotros por la gracia. O sea, como una nueva vivencia personal nuestra de ese amor de Jesús a su madre, como una floración de amor de su corazón en el nuestro. Hemos de amar a María con el corazón de Jesús, dentro del corazón de Jesús, por el corazón de Jesús. Y así es como la amaremos con toda intensidad posible. Porque si nos confiamos con el nuestro, además, el nuestro es muy pequeñito. Hemos de meternos en el corazón de Cristo. Ciertamente que María es el camino para ir a Jesús, pero de alguna manera, Jesús es también el camino para ir a María. De alguna manera hay que entender las dos cosas, las dos cosas. Y, en fin, hay que pensar también en la esclavitud filial mariana, tal como la concibió San Luis María Griñón de Montfort. Los esclavitos de Puerto Rico tienen una letanía de santos de su devoción, y en ella incluyen siempre San Luis María Griñón de Montfort, siempre. Tienen una devoción tremenda porque ellos viven la esclavitud mariana. Vean ustedes lo que dice San Luis María Griñón de Montfort, que es el autor que ha tratado a la Virgen mejor. En Mariología, el número uno es San Griñón de Montfort. El secreto de María, el secreto admirable del Santísimo Rosario y la devoción a María son 3 libros maravillosos, divinos. No se puede decir nada más bonito que la Virgen María. San Luis María, ni San Alfonso de Ligorio, ni nadie. San Luis María es el primero. En teología mariana, sobre todo en piedad mariana, el número uno. Luis María Griñón de Montfort. ¿Por qué saben ustedes que de joven fue el terciario nuestro? Pero después fundó la Compañía de María, y claro, al fundar una orden religiosa, pues ya se desentendió un poco de nuestra, como natural, pero él nos entrañaba, nos quería entrar realmente, y a nuestro padre Santo Domingo le adoraba. Y en el secreto miraba el Santísimo Rosario y dice que Santo Domingo fundó el Rosario. Y después vino Alano de Rupe, que lo perfeccionó, pero sí, reconoce que el fundador es Santo Domingo de Guzmán. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice sobre la piedad, digo, sobre la esclavitud mariana, San Luis María Griñón de Enfort, en su preciosísima obra, El secreto de María. Dice, consiste en darse todo entero, como esclavo, a María y a Jesús por ella, y además en hacer todas las cosas por María, en María y para María. Son palabras de él, en eso consiste. Pero ahora explicaré un poquito más lo que hasta dónde quiere llegar. Hay que escoger un día señalado para entregarse. Parece que es una especie de consagración que afecta toda la vida, que compromete toda la vida, y que por consiguiente hay que empezarla con una especie de profesión, como una profesión religiosa. Hay que escoger un día señalado para entregarse, consagrarse y sacrificarse. Y eso de ser voluntariamente y por amor, sin encogimiento, por entero y sin reserva alguna. Cuerpo y alma, bienes exteriores y fortuna, casa, familia, bienes interiores del alma, saber sus méritos, sus gracias, sus virtudes y satisfacciones. Ahora precisará eso. Es preciso notar aquí, continúa él, no hago más que leer lo que dice San Luis María Griñón. Es preciso notar aquí que con esa devoción se inmola el alma a Jesús por María, con un sacrificio que ni en orden religiosa alguna se exige, de todo cuanto el alma más aprecia, y del derecho que cada cual tiene para disponer a su arbitrio del valor de todas sus oraciones y satisfacciones. De suerte que todo se deja a disposición de la Virgen Santísima, que a voluntad suya lo aplicará para la mayor gloria de Dios, que sólo ella conoce perfectamente y sabe lo que tiene que hacer. A disposición suya se deja todo el valor satisfactorio e impetratorio de las buenas obras, no el meritorio como ahora dirá, el meritorio no. El mérito de las obras es intransferible. El mérito es para cada uno. Y no podemos transferir, aunque quisiéramos transferirlo, no se puede. Eso es personalísimo. No se puede transferir. Pero el mérito, fíjese bien, el mérito satisfactorio e impetratorio. Satisfactorio es, además del mérito, en cada obra satisfacemos un poquito la deuda que tenemos contra ella a Dios y rebajamos el purgatorio que quizá tendríamos que tener. Pues esa satisfacción, ese rebaje, se lo regalamos al Virgen. Renunciamos a él. Y el valor impetratorio también, no, la Virgen, que pida lo que quiere, que quiere lo que quiera. Menos el valor meritorio, que es una cosa personal e intransferible, se lo damos todo a la Virgen Santísima, para que ella disponga la forma que quiera. Y mire usted lo que va a decir. A disposición suya se deja todo el valor satisfactorio e impetratorio de las buenas obras. Así que después de la oblación que de ella se ha hecho, aunque sin voto alguno, no hagan voto nunca, no hagan votos, ya tiene bastante con ustedes. No se les ocurra hacer votos de nada. Yo, si fuera director espiritual, se lo permitiría hacer 20. Votos de nada, ya tienen bastante con ustedes, cúmplanlos. Sino hacer voto de nada, de cuanto se le da a ella todo de cuanto bueno hace y es ya uno dueño. La Virgen Santísima puede aplicarlo ya a un alma del purgatorio para aliviarla o libertarla, ya a un pobre pecador para convertirlo, en la forma que ella quiera. También nuestros méritos los ponemos con esta devoción en manos de la Virgen Santísima, pero es para que nos los guarde, aumente y embellezca. Puesto que ni los méritos de la gracia santificante, ni los de la gloria, podemos unos a otros comunicarlos, son intransferibles. Los méritos los ponemos a su disposición, pero para que los guarde. Eso no los puede dar a otro, esos son nuestros. Y si después de estar, damosle, sin embargo, todas nuestras oraciones y obras buenas, en cuanto son satisfactorias e impetratorias, para que las distribuya y aplique a quien le plazca. Y si después de estar así consagrados a la Santísima Virgen, deseamos aliviar alguna alma del purgatorio en particular, salvar a algún pecador en concreto, sostener a alguna de nuestros amigos con estas oraciones, mortificaciones, limosnas, sacrificios, es preciso pedírselo humildemente a ella y estar a lo que determine, aunque no lo conozcamos nosotros. No sabemos lo que ella va a determinar, no lo sabemos, pero se lo llegamos a sus manos, lo que tú quieras. Y no hace falta ni que me lo digas, lo que tú quieras, ni siquiera lo conocemos. Aunque no lo conozcamos, bien persuadidos de que el valor de nuestras acciones, administrado por las manos mismas, de que Dios se sirve para distribuirnos sus gracias, es la mediadora universal de todas las gracias, no podrá menos de aplicarlas a la mayor gloria de Dios y al provecho de nuestras almas. Una maravilla. Son palabras de San Luis María Griñón de Monfort. Como ven, está íntimamente relacionado con eso que llaman el voto heroico en favor de las almas del purgatorio. ¿Qué es esto mismo? entregarles a los almas del purgatorio todo nuestro valor satisfactorio, todo lo que podría ir descontando nuestro purgatorio, se lo damos a ellos y nosotros nos quedamos sin nada. Incluso los sufragios que recibiremos después de la muerte, todo, regalado todo a los almas del purgatorio. Es un acto heroico. Es un acto de esos tan heroicos que hace subir el termómetro de una manera tremenda. Hay muchos almas que asustan, no, eso no, no, no. Incluso los sufragios, no. Claro, no son héroes, les falta el heroísmo. E incluso los sufragios. Aunque usted tenga que estar más tiempo en el purgatorio, ¿qué más? Le das más purgatorio, pero le das pues, un grado de gloria tremendo, vale la pena hacer eso. Y ese acto heroico, en favor de las almas del purgatorio, coincide casi totalmente con eso, con la esclavitud mariana, que saludamos toda la Virgen. En vez de hacerlo nosotros por nuestra cuenta, saludamos a ella para que lo lea. Son los dos perfectamente compatibles. Yo conozco almas que han hecho las dos cosas. La esclavitud mariana y el voto heroico en favor de las almas del purgatorio. Hay almas que no se atreven. ¡Uy, los sufragios! ¡Uy, los sufragios! No, eso no. Pues los sufragios, ¿no sabéis? Fundamentos de todo esto, fundamentos teológicos, para que vean que no son devociones sentimentaloides, sino que se afirman en los más profundos principios teológicos. La piedad filial mariana y la esclavitud mariana tiene muy sólidos fundamentos teológicos. Los principales son tres. Primero, la maternidad divina y la espiritualidad de María. Y la maternidad espiritual de María. La Virgen es realmente madre de Cristo y madre nuestra. Lo hemos explicado muchas veces. Segundo, nuestra incorporación a Cristo por la gracia y como miembros de su cuerpo místico. Formamos con él el Cristo total. Cristo solo es la cabeza. El Cristo total es Cristo y nosotros todos. Y eso se lo damos a él, ya está. A la Virgen. Y tercero, la obligación de imitar a Jesucristo, Hijo de María. Luego hemos de tener para con ella sus mismos sentimientos filiales. Ahí están los fundamentos de nosotros. Práctica. Vamos a la práctica. Pues esto era más bien teoría, ¿eh? Vamos a la práctica. Tiene dos aspectos. Uno negativo y otro positivo. Negativo lo que no podemos hacer y positivo lo que tenemos que hacer. Negativo, ya se pueden ustedes figurar de qué voy a hablar. El aspecto negativo se reduce a la lucha contra el pecado y contra la tentación con la ayuda maternal de María. Lucha contra el pecado. Para vivir la piedad filial mariana, lo primero que hace falta es evitar el pecado, sobre todo el mortal, que destruye la filiación mariana al expulsar la gracia del alma. El pecador en pecado mortal ha dejado de ser hijo de María. Otros dicen que sigue siendo hijo, pero muerto. La verdad. Es un hijo muerto, pues como si no existiera. Ha dejado de ser hijo de María. Porque le falta el fundamento mismo de nuestra filiación mariana, que es nuestra incorporación a Cristo por la gracia. Cuando falta eso, ha dejado de ser hijo de María. Aunque puede y debe recurrir a ella en su condición de abogada y refugio de pecadores. Siempre puede echar mano de la Virgen como abogada y refugio de pecadores. Y al recuperar la gracia, volverá ipso facto a ser hijo de María. Entonces otra vez ya. Entonces hermosísimo. Para evitar el pecado, la táctica infalible es lanzarse a la lucha María Duce, con María Capitana, con María al frente de nuestra lucha. María Duce, con María por Capitana. Ella aplastó la cabeza del serpiente infernal y comunica esta victoria a todos los hijos que la invocan. La Virgen dirigiéndonos, ganaremos la batalla contra el enemigo. No sé qué palabra. Ella Duce, María Duce, María Duce, María Jefe, María Capitana. Y luego era el pecado, ahora la tentación. La tentación es la antesala del pecado. No es pecado la tentación, pero es la antesala y nos pone en peligro. Es una incitación al mal. Las hay extremadamente peligrosas. Pero con María la victoria es infalible. Escribe San Alfonso de Ligorio, comillas, porque es San Alfonso el que habla ahora. Si todos los hombres amasen a esta bendísima y amabilísima señora y recurrieran siempre y prontamente a ella en las tentaciones, ¿quién sucumbiría y quién se perdería? Cae y se pierde quien no recurre a María. Palabras de San Alfonso de Ligorio. Su intervención es más patente en los combates de la pureza. Ella es la reina de la pureza, inmaculada. Su dulce nombre exhala aromas de inocencia. Su sola invocación, siempre que sea confiada, pone en fuga al enemigo. ¿Invocaste a María? Solía preguntar San Alfonso de Ligorio a los que dudaban si habían consentido o no en la tentación. ¿Invocaste a María? La contestación afirmativa era para el santo indicio seguro de que no habían sucumbido. Invocaste a María y ella no permitió que consiguieras. Sí, puedes tener tentaciones. Y él mismo las tenía terribles, ¿eh? Pobrecito viejo de cerca de 90 años. Unas tentaciones que le entraban un sudor terrible, terrible. El Señor permite ciertas cosas y sacó a él, permitió eso. Pero siempre invocando a María, agarrándose a la Virgen, nunca sucumbió, claro. A pesar de que tenía unas tentaciones terribles, la famosa de Gregorio a los 80 y tantos años. El Señor permite ciertas cosas. son nubes y eso, noches del espíritu, y de muchas maneras, hay muchas maneras de noches del espíritu, y a uno puede ser eso, una tentación terrible. Pero vamos al aspecto positivo. La vida cristiana exige continuo desarrollo y crecimiento, lo hemos dicho 100 veces, hijas mías. Se nos da la gracia en forma de semilla, ya que tiene que crecer y tiene que desarrollarse. Ya sabemos con qué procedimientos crece. Los sacramentos, la práctica de las virtudes cristianas y la oración, la eficacia infalible de la oración. No basta evitar el pecado. Es preciso llegar a varones perfectos a la medida de la plenitud de Cristo, como dice San Pablo, Efesios 4:13. María ha de tener parte especialísima en nuestro proceso de cristificación. Ha de intervenir ella también, para que seamos cada vez más Cristo, para que nos parezcamos más a Cristo, de intervenir la Virgen. Para ello es preciso conocer a María. 5 cosas, las vamos a explicar un poquito, las 5. Conocer a María, amarla, confiar en ella, imitarla y vivir en íntima unión con ella. Ya veremos hasta qué punto se puede vivir en íntima unión con ella. Vamos a los 5 puntos de estos, vamos a explicarlos. Primero, conocer a María, claro. Nadie puede amar lo que no conoce, y poco se ama cuando se conoce poco. Por eso les digo que estudien, que estudien, que estudien a María, que lean las cosas de la Virgen, que lean las obras completas de San Luis María Griñón de Montfort, no lean tonterías. Estas cosas son fundamentales. A conocer a María, pero bien, teológicamente, de forma que les estoy inculcando tantas veces. Es preciso estudiar a María lo más a fondo posible, y en todos sus aspectos. Su vida, sus virtudes admirables, sus títulos y grandezas, el papel que desempeña nuestra salvación y santificación, etcétera, etcétera. Pero ha de ser un estudio orientado a la práctica, lleno de piedad y de amor, porque puede darse el caso de un eminente mariólogo en teoría y es un hombre que no vale para nada, porque no lleva a la práctica aquello que sabe en teoría. Ya está. Hay que llevarlo a la práctica, a la práctica. La teología sin la práctica es una cosa, un castigo de Dios, porque tendrá más responsabilidad. El que sabe las cosas y no las hace tiene más una especie de castigo de Dios. Tendrá más responsabilidad que si no lo supiera. Es lo que les digo a la gente. Yo no voy a misa porque soy cristiano, pero no predicante. Pues peor que si no fueras cristiano, porque tienes más responsabilidad. De manera que conocer a María y conocerla a fondo. Y para eso, pues estudiar y leer cosas fundamentales. San Luis María Griñón de Montfort, San Alfonso de Ligorio, las glorias de María de San Alfonso de Ligorio. Es un comentario a la Salve maravilloso, precioso. Ahora, le supera a San Luis María Griñón de Montfort, no cabe duda. Después de conocerla, amarla. Con el más tierno y filial de los amores. Es nuestra madre extremadamente amable, mater amabilis. Y quiere que le consagremos por entero nuestro pobre corazón, totalmente. A imitación del amor con que la ama Jesús, nuestro amor a María no ha de ser de utilitarista, sino desinteresado y generoso, atento únicamente a complacerla, aunque sea a costa de nuestro bienestar personal. Ha de manifestarse en la contemplación de las grandezas y glorias de María, en el deseo ferviente de que sea conocida y amada de todos, procurándolo por la oración y el celo marianos, hacer apostolado, hacer propaganda también, la forma que puedan, además de la oración. Para conseguir este exquisito amor filial, compuso San Anselmo esta hermosa oración indulgenciada por la Iglesia. Es muy cortita, no son más que 2 renglones. Es bonita, pero lo mejor es que cada uno ponga su oración que le salga del corazón. San Anselmo nos dicta esta: ruégate, buen Jesús, por el amor que tienes a tu madre, me concedas amarla de veras, como de veras la amas tú y quieres que sea amada. Bien, muy bien, muy bien. Esta amor a María ha de manifestarse en la práctica de las devociones marianas. Tengan ustedes en cuenta lo que ya les he dicho tantas veces. Una cosa es la devoción y otra cosa son las devociones. La devoción es la prontitud de entrega. Es el modelo de entrega a Dios. Eso es. Eso es modelo de entrega. Esa es la devoción. La entrega total. Bueno, pues las devociones son prácticas que se realizan para hacer más palpable y más actual esa devoción. Pero lo que interesa es el singular, no plural. La devoción, no las devociones. Pero las devociones también, en cuanto que nos pueden servir para incrementar nuestra devoción en singular. Y son las siguientes. Aquí cito unas cuantas. Primero, sin duda ninguna, el Santísimo Rosario. Devoción mariana por excelencia. La preferida por su corazón inmaculado, como lo ha manifestado ella misma repetidas veces, sobre todo en Lourdes y Fátima. Ni un solo día de nuestra vida, hablo para la gente de la calle, claro, para nosotros no haría falta, porque ya lo hacemos, ni un solo día de nuestra vida hemos de omitir la recitación del Santo Rosario, al menos de una parte de sus 3 partes. Es una de las señales más grandes de predestinación que puede tener un alma. El que reza el Rosario no se condena. Si muere en pecado mortal, se condena. Pero si reza el rosario no morirá en pecado mortal, porque la Virgen no lo permitirá. Por ejemplo, es una señal de penitencia. Recordarán ustedes que el año pasado una de las conferencias que más les impresionó fueron aquellas señales de predestinación. Y una de ellas es eso. El que tenga esa señal de predestinación se salvará tan seguramente como los días de Fátima. Ella lo sabe porque se lo ha dicho la Virgen. Pero nosotros lo sabemos porque esto es infalible también. Se acabó, ya está. Con la misma seguridad que ella. Para que mientras estemos en gracia, recemos el rosario, iremos al cielo con la misma seguridad que Lucía la de Fátima. Con esa tranquilidad hemos de ir. Segundo, los cinco primeros sábados a cuya piadosa práctica tiene vinculada la Virgen de Fátima la promesa de asistirnos a la hora de la muerte con las gracias necesarias para la salvación. Ya saben que eso lo dijo Lucía precisamente. No cuando era pequeñita, sino cuando ya era religiosa. La Virgen le dijo, los cinco sábados, la Iglesia lo ha aprobado, y es una devoción entrañable que precisamente está conectada con los primeros viernes del Sagrado Corazón de Jesús. Porque el primer viernes es el primer viernes de mes, y al día siguiente es el primer sábado de mes. O sea que está en conexión con el Cristo, ¿verdad? Primero los primeros viernes, después los cinco primeros sábados, y tienen ustedes que hacerlos continuamente. Los primeros viernes después de terminar una tanda, otra, siempre, ya lo están haciendo, claro. Y los primeros sábados después de una tanda, otra, para relanchar el clavo y para asegurar más y más que la Virgen asistirá a nuestra a la hora de la muerte, no cada hora, asistirá. Creo que ya les he contado, no sé si una vez o dos, la muerte de Fray Pedro Flores, ¿no? Ya se la conté, ¿no? Sí, ya se la conté. Es que se le apareció a la Virgen del Rosario, ¿no? Era un connovicio mío, y yo a la Virgen del Rosario se lo digo. Eso lo he contado con toda clase de detalles, que es emocionantísimo, pero ya lo he contado con ustedes. Bueno, después, las tres Ave Marías, eficacia tantas veces comprobada. Los misioneros han comprobado millares de veces que el que reza por la noche tres Ave Marías, aunque sea en pecado mortal, aunque no vaya a misa ni nada, pero con que reza tres Ave Marías, la Virgen llegará a tocar el corazón y hará. Yo recuerdo, no sé si ya se lo dije también el otro día, lo que mi gran amigo, el doctor José Antonio Vallejo Nájera, ya lo conté, ¿verdad? Vallejo Nájera era un santo, era un hombre listísimo, una verdadera gloria de España, ha muerto hace poco, era un verdadero santo, éramos muy amigos. Y resulta que él era muy amigo de un hombre famosísimo en España, famosísimo, pero un sinvergüenza de mala mayor, de los más escandalosos que hay en España. Pero era amigo de él, porque habían estudiado con el fin total, que era amigo de él. Y Vallejo Nájera, preocupado por la salvación de este hombre, veía claramente que se condenaba, porque además hacía un daño terrible. Como tiene un persico tremendo, que es famosísimo en toda España, pues hace un daño terrible. Bueno, pues resulta que Vallejo Nájera, que era íntimo amigo suyo, le dijo, mira, me vas a prometer una cosa, pero me la vas a prometer ahora que estoy muy enfermo, que estaba enfermo ya para morir, y se murió, pues Vallejo Nájera, y me vas a prometer esto con esta amistad que tienes. Te lo prometo, hombre, te lo prometo. ¿Qué quieres? Mira, te voy a pedir una cosa muy sencilla, pero me lo tienes que prometer. Hombre, que te lo prometo de verdad, hombre, dijo este hombre. Él diría, te pido que todas las noches reces la segunda parte del Ave María, nada más que la segunda parte. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Promételo, te lo prometo. Y el hombre se quedó tranquilo. Decía después, si este hombre cumple lo que le he pedido, esa segunda parte de María, se salva la Virgen de Carrera. Y así tenía fe en el gobierno de la Virgen. Y bebaré de que sí, porque como se querían tanto, que eran muy amigos, ¿verdad? Por eso sinvergüenza es muy probable, que vive todavía. Es muy probable que esté rezando esa segunda parte de la Ave María, nada más que, porque si hubiera tres Ave María, no hay tres Ave María, esa sinvergüenza no reza tres Ave María. Pero la segunda parte nada más, pues sí. Por eso le pidió lo mínimo indispensable, Vallejo Nájera hasta en el medio del cielo, era un muchacho fantástico, era joven y tenía una elocuencia fenomenal, era un hombre apóstol, todo, era una cosa, una joya que teníamos en España, ese mal. Bueno, pues resulta que ya no sé lo que puede hacer una Ave María, media Ave María, lo que puede hacer. Luego el oficio parvo, otras devociones, el Ángelus, la Salve Regina, Dios mío, la Salve. Subtum Presidium, qué maravilla. O Domina Mea, que lo rezamos también, es el acordaos de San Bernardo tan entrañable, sobre todo el Magnífica, con que alabó al Señor la misma Inmaculada Virgen. Pongan toda el alma en el Magnífica. Cuando lo canten todos los días, pongan toda el alma. Es la alabanza de la Virgen. Están unidas a ella, precisamente para alabar a Dios con las propias palabras de la Virgen. Y aunque lo rezan en latín, supongo que saben perfectamente lo que significa cada versículo, ¿verdad? Y si no, apréndanselo bien de memoria, que de poso y potente de te exaltabitum, se arrojó del trono a los soberbios y saltó a los humildes. Esas cosas bien dichas, sentidas, en honor de la Virgen. Y con ella, el Magnífico, es maravilloso. Tiene usted la dicha inefable, inefable, de cantar todos los días el mandilito. Es una gracia que el Señor les concede, cantar el mandilito. El ángel de los Regina, el Magnífica, el oficio parvo de la Virgen, verdadero breviario mariano de sublime belleza. ¿Cómo ha decaído nuestra orden, mis amigos? ¿Cómo ha decaído? Cuando yo era novicio, los novicios en el noviciado, presididos por el Padre Maestro, rezábamos todos los días el oficio parvo de la Virgen, además del oficio divino, que íbamos al coro con toda la gente, con la comunidad, claro, además del oficio divino, en el noviciado, nada más que los novicios con el Padre Maestro, el oficio parvo de la Virgen todos los días. Nos infundió, el padre Lozano, que era un santo, nos infundió dos cosas. El amor a la Virgen, que la tenía tremenda, ¿verdad? Y el amor a la mística, a la espiritualidad mística del padre Lintero, el padre Lintero, había sido director del padre Lintero y le estaba metido la mística. Yo le decía, padre maestro, cuando usted se muera, en el cielo le nombrarán ayuda de cámara del padre Lintero. Y él decía, pues, bueno, pues. Y el oficio parvo todos los días en el noviciado, qué mala. Ahora, uy, ahora, una carcajada tremenda. Hay dominicos y carnillas, no sé si debía decirlo, pero lo digo para que recen, que no rezan el rosario ni una parte siquiera, ni una, ni una. Yo sé de un convento que han puesto un misterio del rosario, porque las tres, una parte de tres, de cinco misterios no la resisten los reyes. Un misterio cada día. Porque no resisten los cinco misterios, no los resisten los reyes. Ramón de Murcia. Para que vean ustedes cómo tienen que rezar el rosario, por tantos capítulos, como les dije el otro día, aquellos cinco grandes capítulos, el Papa, la Iglesia, las misiones, los pecadores, los sacerdotes y religiosos, y la familia, todos esos son los grandes objetivos de su rosario todos los días. El oficio para uno. Luego el escapulario y las medallas de la Virgen, sobre todo las más venerables y extendidas por el mundo entero, que son el escapulario del Carmen y la medalla milagrosa. Escapulario del Carmen, es el único que llevo yo, el escapulario del Carmen. Antes llevaba también la medalla milagrosa, pero ahora no la llevo. Total, que llevo nada más que el escapulario del Carmen. La medalla milagrosa, saben ustedes, que se apareció la Virgen, a Santa Catalina Labouré, que era una hija de la caridad, hija de la caridad, que no son ni monjas. Si algunos preguntan si sois monjas, contestad que no, por la gracia de Dios, porque no las quería monjas, porque las quería y visitando. Bueno, pues a una de esas, que no es ni monja, Sor Catalina Labouré se le presenta a la Santísima Virgen María y de sus manos salían unos rayos de luz, ¿verdad? Que está así en la medalla milagrosa y en las imágenes de la Virgen Milagrosa, unos rayos de luz que son el símbolo de las gracias que salen de sus manos a nosotros. La medalla milagrosa ha hecho milagros tremendos. Lo cuentan ellas, las hijas de la caridad, que a veces en los hospitales, que ya son una de las cosas que hacen estar en hospitales y demás, cuando ven un hombre que no quiere confesar ni nada, debajo de la sábana o como sea, le ponen medallas milagrosas. Y como lo hacen con mucha fe, muchas veces obtienen milagros, pero milagros resonantes, La verdad de Dios. Y es la Virgen que lo hace todo. Había dicho que teníamos que hacer cinco cosas. Primero, conocerla. Segundo, amarla. Tercero, confianza filial. Claro, hijas mías. Una confianza filial, ¿por qué? Porque nunca será demasiado nuestra confianza filial en María. Hemos de acudir a ella en todas las necesidades del alma y del cuerpo, con la más firme confianza de ser oídos, si conviene para la gloria de Dios y bien nuestro. He aquí las principales razones teológicas y entre teología en que hemos de apoyar nuestra confianza omnímoda en María, su extensión universal y características fundamentales. Primero, porque es nuestra Madre Dulcísima que conoce, puede y quiere remediar nuestras necesidades. Las conoce todas una por una. ¿Por qué? Si eso parece que no es posible. Eso es cosa de Dios nada más. El conocer hasta la hoja del árbol. Y el cabello, los números del cabello, eso es cosa de Dios, es una cosa infinita. ¿Cómo la Virgen puede hacerlo? Pues los conocen y la dicen también. ¿Por qué? Porque lo ve reflejado en la esencia divina. En la esencia divina, que la está contemplando como nadie, con una intensidad tremenda, ve reflejado todo lo que a ella le puede interesar y tiene que actuar. Se lo refleja todo. Que con ser muchísimo, muchísimo, no es infinito. Porque no es infinito. Y eso sí que lo puede resistir. Lo puede resistir la Virgen por un milagro tremendo. Que yo, el milagro es fenomenal, ¿verdad? Pero lo resiste la Virgen. Si fuese un conocimiento infinito, no podría. Ni siquiera Dios se lo podría comunicar infinitamente porque no es posible. La criatura no puede realizar un acto infinito. Pero como eso, con ser inmenso, no es infinito, en virtud de un milagro estupendo, pero milagro, la Virgen ve uno por uno todos nuestros pensamientos, o uno por uno en la esencia divina. Lo ve, reflejado. Porque tiene que actuar, porque tiene que bueno, como madre, y para eso necesita conocerlo, yo digo. Y el que sean tantos, no le estorba. No le estorba, como si fuera uno nada más. Como si no tuviera más que uno de nosotros delante y tuviera que estar pendiente del día y noche. Los demás no le estorban, son cosas milagrosas, ¿verdad? Pero el cielo funciona así. Conoce nuestras necesidades. Puede remediarlas porque tiene nada menos que la omnipotencia suplicante. Ella no es omnipotente, pero tiene a su disposición la omnipotencia de Dios. Conoce, puede y quiere remediar nuestras felicidades porque es la reina de amor y madre de misericordia. Y si conoce, puede y quiere, no nos faltará nunca más. Esto es teología pura, ¿eh? No son sentimentaloides. Teología. No sabemos lo que tenemos en la Virgen, no sabemos lo que tenemos. Nuestra confianza debe extenderse, fíjense bien ahora, al pasado, al presente y al futuro. Al pasado, el mal que hemos cometido, los pecados que hemos cometido, los bienes que hemos descuidado, los grandísimos pecados de omisión. Si estamos de verdad arrepentidos, ella encontrará la manera de saldar todas nuestras deudas. Saldará todas nuestras deudas. Porque hemos puesto a su disposición las cosas satisfactorias y no cabrá la duda que ella satisfará en primer lugar las nuestras. Nosotros no le pedimos que satisfaga en primer lugar las nuestras, ella lo hará ella. A Dios no se le puede vencer en generosidad y a la Virgen tampoco. Y aunque hayamos hecho el voto de ánimas, ella se encargará de que a nosotros no nos falte nada. Hay alguien que dice que el que hace el voto de ánimas con toda la plenitud del sentido, que es un acto heroico fantástico, no irá al purgatorio. Precisamente por haber hecho estas cosas tan gloriosas. Los cobardes que somos y temblamos, ay no, los sufragios no, los sufragios no, los sufragios sí, hombre, los sufragios también, todo. Ya está. Que sea generoso de entregarse. El pasado, eso, ya lo reparará ella. El presente, nuestras tentaciones, nuestras dificultades, nuestros peligros actuales, ella nos defenderá ahora, ahora, ahora. Ruega por nosotros pecadores, ahora, nunca, ahora, y después de la hora de nuestra muerte, ahora. Y al futuro, principalmente nuestra santificación y la perseverancia final. Nuestra santificación, que es el por qué hemos venido al convento, y si no estamos de más, que se vayan a casa los que no quieran santificarse, cuanto antes mejor. Y nuestra predestinación, hijas mías, que es una gracia gratuita que no se puede merecer. Escapa al mérito. No lo merece nadie. Lo puede impetrar. Y si lo impetramos por medio de la Santísima Virgen María, lo tendremos infaliblemente. Con la segunda parte de la Ave María, puede ser sin vergüenza obtener la salvación. Nuestra confianza debe ser plena, inquebrantable, continua y filial. Son muchas cosas y son muy sencillas todas. A ser plena. Esperándolo todo de María, sean cuales fueran las circunstancias, prósperas o adversas, no importa. Segundo, inquebrantable, esperando en ella contra toda esperanza, aunque hayamos fracasado continuamente, ya llegará la hora. Continua, porque continuas son también nuestras necesidades, no de cuando en cuando, sino continua. Y filial, el niño acude instintivamente a refugiarse en el regazo de su madre. A mí me sorprendió la guerra española en Madrid. Y venían a ver unos bombardeos terribles, cayeron unas bombas espantosas, ¿verdad? Y allí se veía un niño pequeñito, que cuando oía el ruido de las bombas, corría, corría, corría, se cogía a su madre, ya estaba tranquilo, ya no tenía miedo. Cogidito a su madre, ya estaba tranquilo. Y allí parecía que ya no le podía llegar la bomba. Este es el caso. Cogiditos a la Virgen no nos puede llegar ninguna bomba, hijas mías. El enemigo no podrá nada con nosotros. Huye. Tiene miedo a la Virgen. Le aplastó la cabeza con sus plantas virginales. Tiene miedo, demonio. Y a veces hay demonios que andan por los conventos de... Demonios y demonias. A veces hay monjas que Dios nos libre y Dios nos ampare. A veces un tornillo desajustado desajusta toda una comunidad. Una neurasténica puede desajustar toda una comunidad. En casi todos los conventos, al menos Dios que los que voy conociendo, hay casi siempre una santa canonizable y una neurasténica. Casi todos. Y esa neurasténica puede hacer un daño tremendo y no se da cuenta si es que hay, aquí no, a lo mejor no hay, no lo sé. Pero si lo hubiera, que tenga cuidado, que sobre ella puede castigarle terriblemente Dios nuestro Señor. De alarmar y de asustar a las otras, no puede hacerlo, no tiene derecho a eso. Que tenga cuidado, que le puede venir un castigo muy serio de Dios. Que no haga tonterías, que el demonio no anda tan suelto como ustedes piensan. No, el demonio no hace tonterías, hace cosas más serias. Pero tonterías puede ser que las haga un demonio o una demonia. Pues, cuidado. Bueno, vamos a seguir, que no sé por qué he dicho esto, no tenía intención, pero lo he hecho. Bueno, imitarla, lo guardo. El fin primordial del culto mariano es agradar a la Santísima Virgen asemejándose a ella. Hemos de imitarla lo más perfectamente posible en sus virtudes y en su vida. Y vieron en sus virtudes, principalmente en su fe vivísima, la criatura que tiene una fe más viva, la Santísima Virgen María. Porque mira usted, que se le presenta un ángel y dice que va a ser madre de Dios y lo cree, porque es una cosa increíble. La pobrecita aldeanita que no conocía a nadie, dice, madre de Dios, lo creí con la dichosa tú que has creído, porque lo que has creído se cumplirá, le dijo Isabel, inspirada por el Espíritu Santo. Plasma una fe vivísima, más que Cristo, porque ya les he dicho que Cristo no tenía fe, tenía visión beatífica, pero modelo de fe, la Virgen la primera, porque Cristo no la tenía, no podía tenerla, que tenía visión beatífica. Bueno, modelo de fe, modelo de esperanza, confiaba todo en Dios, lo esperaba todo en Dios, acabó ya está. Ella no se apoyaba nunca en sí misma. No tienen vino, ni siquiera pide que hagan milagro, no, dice, no tienen vino. Una confianza en ella se encargará de todo lo demás. Qué ejemplo, no tienen vino. Como las hermanas de Lázaro, el que amas está enfermo, no le dicen que vaya a curarle, sino que está enfermo nada más. Fe vivísima, su esperanza sin límites, su caridad ardiente, el amor de la Virgen Santísima, Dios mío. María es la única criatura humana que ha cumplido plenamente el gran precepto de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. La única criatura humana. Y es la primera criatura humana, la primera persona humana. Criatura humana, porque también la humanidad de Cristo es una criatura, y criatura humana. Pero persona humana, la primera es la Virgen. Porque Cristo no es persona humana, tiene naturaleza humana, pero no es persona humana. La primera persona humana es una mujer, no un hombre, es la Virgen. En su vida hay que imitarla también, procurando tener sus mismos sentimientos en el trabajo de cada día. La vida oscura y retirada, en la total conformidad con la voluntad de Dios. En la práctica, les voy a dar una norma. En la práctica, podemos preguntarnos antes de realizar cualquier obra, cualquier acción: ¿cómo hizo esto la Virgen María? ¿Cómo lo haría ahora si estuviera en mi lugar? Qué buena norma. ¿Cómo lo haría la Virgen? ¿Esto que voy a hacer ahora? Este acto coral, este acto de recreo incluso, este acto de trabajo, este acto, ¿cómo lo haría la Virgen? Pues voy a hacerlo yo, voy a ver si me parezco un poquito a la Virgen en esto también. Y en fin, vivir en íntima unión con ella, y aquí sí que tengo que decirles una cosa muy entrañable. Cabría preguntar, ¿cabe una inhabitación de María en nosotros? Eso me lo ha preguntado mucha gente, a veces. Que tenemos inhabitación de la Santísima Trinidad es de fe, eso ciertamente. Pero una inhabitación de la Virgen María en nosotros, entonces yo amo entrañablemente a la Virgen, pero la teología me impide decir que sí, no es posible eso. Porque no la hay ni de Cristo. Inhabitación de Cristo en nosotros no se produce más que un ratito cada día después de comulgar. Entonces inhabita Cristo en nosotros, entonces sí. Pero cuando desaparecen los Espíritus Sacramentales, continúa el verbo, sí, con el Padre y el Espíritu Santo, pero la humanidad se va. Y esa humanidad no ha roto la unión hipostática, porque como se vea también unida al verbo, pues también no se rompe la unión hipostática, pues se va a unir al verbo y el verbo santo. No se da inhabitación de Cristo. Aquello que decía San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Se puede dar una especie de posesión, así como hay un poseso del demonio. Los posesos del demonio, notan que el demonio está dentro de ellos, ¿eh? Y que les maneja a su gusto. Como el chofer maneja un coche, ¿verdad? Y lo tira a la derecha y a la izquierda. Los posesos, bueno, pues hay una especie de posesión de Cristo también, pero es tan rara, tan rara, tan rara. San Pablo parece que experimentó una especie de posesión de Cristo. Ya no soy yo quien vivo, sino Cristo en mí. Y San Juan de la Cruz dice, que se le siente hasta en los artejos de las manos y de los pies. Están como poseídos de Cristo. ¿Eh? Y Santa Catalina de Siena, no sé lo que pasó con el Beato Raimundo de Capua, que era su director. Un día estaba hablando con ella, y de pronto desaparecieron los rasgos de Santa Catalina y aparecieron los rasgos de Cristo. Pero cada uno es eso. Acabo de nombrar a San Pablo, a Santa Catalina de Siena, y a San Juan de la Cruz, casi nada. Si llegáramos a esas alturas, es posible que se diese una cosa misteriosa, ¿eh? Tan misteriosa que teológicamente parece que no se puede afirmar. Inhabitación de Cristo, no. Entonces, inhabitación de María, mucho menos así. Inhabitación de María, no se da. Una inhabitación espiritual, íntima, profunda, sí. Pero física, que la Santísima Virgen María esté dentro de nosotros. El teólogo tiene que decir que no, hijas mías, por mucho que ame a la Virgen. Hay una inhabitación de imitación, de amor, eso sí, pero físicamente dentro de nosotros. El teólogo tiene que decir que no. No sé si algunos han vivido, porque parece que hay almas que viven una especie de inhabitación de la vida, chico. Parece que la sienten como dentro de ellas mismas, ¿eh? Y a veces hay cosas que el teólogo no sabe explicar, y son hechos. En teología negamos terminantemente que una persona pueda darse cuenta de si es el Padre, si es el Hijo, si es el Espíritu Santo el que actúa en ella. ¿Por qué? Porque en todas las operaciones a dextra actúan los tres a la vez, y por consiguiente no se puede dar cuenta si es el Padre. Yo he encontrado un caso, y yo dije, Padre, con la misma claridad con que distingo el color rojo del verde y del amarillo, distingo si es el Padre, si es el Hijo y el Espíritu Santo. Yo le dije, Señor, como teólogo no sé explicarme eso, pero no me atrevo a negarlo. Si usted dice que es verdad y me parece que usted dice la verdad, pues puede ser que sea, pero yo no sé explicarlo. Notaba si era el Padre, si era el Hijo, si era el Espíritu Santo. Con la misma claridad con que distingo los colores, me dijo. Eso teólogo no puede explicarlo, porque a destra actúan los tres. Claro que también hay un problema muy difícil, ¿eh? Porque a destra actúan los tres. Y sin embargo se encarnó nada más que el Verbo. Los otros dos no. Y actúan los tres. Si es que ahí hay cosas muy misteriosas, ¿verdad? Ni el misterio de la Trinidad ni la Encarnación, además son cosas asombrosas. Y cuando San Pablo tuvo el rapto, que vivió la visión beatífica, en el rapto lo vio, cuando dijo, cuéntenos algo de lo que ha visto. No es posible, porque ni el ojo vio, ni el oído yo, ni el entendimiento humano es capaz de comprenderlo. No hay ideas, no hay palabras, es que no es posible. Cuéntenos algo. No puedo, no sé, no hay palabras. Vale. San Pablo, ese sí que dio un salto peor que San Pablo. Ya digo, nuestro Señor fundó la iglesia, pero el que la organizó fue San Pablo. Porque Cristo se lo mandó y porque dijo, la organización fantástica es de San Pablo. Por eso cuando leímos las epístolas de San Pablo, no decimos palabra de San Pablo, sino palabra de Dios, porque no era más que un amanuense que escribía lo que el Espíritu Santo le decía que escribiese. Vivir en una unión, en íntima unión con María. La imitación de María admite grados. La cumbre de todos ellos es la unión íntima con María hasta llegar de algún modo a identificarse con ella y poder exclamar al semejante de San Pablo: ya no soy yo quien vivo, sino María en mí. Este es, por otra parte, el camino más corto y seguro para lograr la plena y total identificación con Jesucristo, en la que consiste la santidad. La santidad consiste en cristificarse, en convertirse en Cristo, pero el camino más corto es María. Y sí, parece que se experimenta una especie como de inhabitación de la vida. De todas formas, si tuviéramos fe, ya saben que Cristo, toda la carne de Cristo que comemos en la Eucaristía era carne de María, porque no tenía padre humano, para que era carne de María, para que de alguna manera a través de Cristo comemos la carne de María también, ¿eh? En ese sentido, sí, no tenía padre humano. Por ello hemos de aspirar a una triple unión de espíritu, haciendo que el pensamiento de María penetre en toda nuestra vida: oración, actividades, trabajo, descanso, recreo, todo. Sí. De corazón, haciéndolo todo por amor a María, con el fin de amar mejor a Jesús. Es la práctica del amor afectivo, del que les hablé tan largamente este año. Y de voluntad, no teniendo otro querer ni no querer que los de María para gloria de Cristo. Es el amor efectivo, los dos, el amor afectivo y el amor efectivo en torno a la vida. En la práctica, hemos de acudir a ella antes, durante y después de nuestras acciones. ¿Cuántas cosas le estoy diciendo hoy? Muy densas. Ahora son densas porque es que no tengo tiempo ahora más. Pero cada una de estas cosas merecería todo un comentario, más espléndido. En la práctica hemos de acudir a ella antes, después y después de nuestras acciones. Antes, para preguntarle qué debe hacerse o cómo debemos conducirnos. Ella nos contestará en el fondo del alma. No oiremos, con los oídos no oiremos su voz. Pero en el fondo del alma no le inspirará. Ya les dije ayer que es muy fácil conocer la inspiración del demonio, la inspiración de nosotros mismos y la inspiración del Espíritu Santo o de María. Si nos inclina al pecado, Satanás. Si nos inclina a la comodidad y al regalo, nosotros. Si nos inclina al desprecio de nosotros mismos, al farolillo de rojo, a ser entrañablemente cariñoso, eso es de Dios, eso es del Espíritu Santo, está clarísimo. No hacen falta directores espirituales, que muchas veces te perturban. Esta es la dirección espiritual, fijarse. Es lo que, ¿a qué estoy inclinada? Y verán enseguida el demonio, tú, el Espíritu Santo. Y durante la obra, para hacerla en unión con María, para gloria de Dios, en unión con María. Y después, para depositar lo realizado en sus manos maternales, y que disponga ella como quiera. Todas estas prácticas, que a primera vista parecen complicadas y artificiosas, resultan en la práctica extraordinariamente fáciles y sencillas cuando se ama de veras a María. Son exigencias naturales y espontáneas del corazón filialmente enamorado de María, que brotan del alma con exquisita suavidad y dulzura, dejándola llena de paz, de ventura y de felicidad. Amén, amén, amén. Pues no he estado tanto tiempo, hace 20 minutos, pero está bien empleados. No me pesa nada. Y mañana, si Dios quiere, les hablaré de San José, que tengo que decirles muchas cosas también. Pasado mañana, la última conferencia de la espiritualidad dominicana, y ahí terminará mi misión. Ya pueden ustedes rezar para que me muera inmediatamente después. Ya no hay inconveniente ninguno. Hagimos sido gracias a Dios por los universos y los espíritus que vivís en el século. Amén.